Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Una buena mañana de sábado. Otra vez juntitos. Oiga, se lo agradecemos muchísimo a tantos amigos y amigas que a partir de esta hora, desde las 10 de la mañana, están con nosotros, acompañándonos, porque queremos estar con todos y cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Por lo tanto, por favor, gracias. Gracias, muchas gracias. Y aquí junto a Inés Fontivero, buenos días. Buenos días, Alex. Inés Fontivero, ¿cómo estás, amiga? Bien, no estoy mal del todo. Fresquito, ¿no? Fresquito hace hoy. Sí, pero agradable. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Así es. Especial para todas y todos, ¿eh? Un día muy bonito. Un sábado como el anterior, que también era muy especial. También lo fue. Porque fíjate, sábado 29 de febrero, y me decía mi ayudante aquí, mi conciencia, JJ, que dentro de 48 años va a volver a ser 29 de febrero. Bueno, pues a ver si vamos a intentar estar aquí, ¿no? Ah, perdón, en el 48, siempre me corrige. En el 48, en el año 48, volverá a ser 29 de febrero. Así que espero que estemos aquí. Estaremos aquí, seguro que estaremos. Y que los oyentes que están ahí en el Facebook donde estén, pues esperemos que en el año 48 estemos otra vez hablando de lo aquí, mismo. Dando la lata. Todos contentos y felices, ¿vale? Comenzamos. Cuando quieras, JJ. Malo es JJ, ¿eh? Me dice que en 48 estaré bajo tierra. A ver si la vida nos da sorpresa. A ver si nos da sorpresa, amigo, la vida, ¿eh? No sabemos. Pero sí sabemos que durante muchos años, siglos, las mujeres han estado luchando porque sean reconocidas como igual con los hombres. Y hoy es un fin de semana muy especial en todo nuestro país, y espero que en todo el mundo lo sea, que vamos a celebrar conjuntamente el 8 de marzo. Y eso es un día para pensarlo mucho y sentirnos que realmente estamos avanzando en una sociedad que a veces es tan injusta. Por eso es necesario que todos participemos en las diferentes actividades que están organizadas por las mujeres, y vamos los hombres y mujeres a estar juntitos un día de asueto, de alegría, de compartir la emoción de pensar que somos iguales, ¿eh? ¿Tanto nos ha costado pensar que somos iguales? ¿Tantos siglos, tiempos y años? Pues este fin de semana en Córdoba se van a celebrar una serie de actividades que iremos narrando a través de la mañana. Por lo tanto, el sábado y domingo será intenso, intensamente femenino. Y eso nos alegra mucho, porque todos estamos de acuerdo con que esto tiene que ser así. El problema está que en algunos sectores de nuestra sociedad, algunos sectores, sobre todo en lo político, hay aún azurros, o no sé cómo calificarlo de otra manera, pero hay gente que aún se resiste a pensar en esa igualdad. Y sin pensar que tiene madre, mujer, hijas, nietas, y sin embargo sigue manteniendo el RQR de una forma necia. Por lo tanto, para esos necios, que alguna vez entiendan que somos todos iguales. Así que, por favor, este fin de semana, juntos, todos juntas, juntos, vamos a participar de estas actividades que organizan las plataformas de mujeres aquí en Córdoba. Así que un fin de semana absolutamente femenino, o sea, qué bien, ¿no? Feminista, por favor. Feminista. Ay, femenino, ¿no? Es un fin de semana feminista. Feminista, vale. Y en el feminismo están las mujeres y los hombres. Claro, vale. Corregida esta queda, apreciación, queda ahí asumida, ¿no? Muy bien, amigos, ya saben, este fin de semana juntitas, juntitos, pues vale, pues si vamos ahora, por favor, pongan atención, que comenzaremos ya el programa de forma seria con nuestro maestro que ya está esperándonos aquí. Cuando quieras, abrimos el aula. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigue. Maestro, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Pues bien, bien, sí, sí, sí. También contento por este fin de semana tan claro, feminista. También muy emocionado, uh-huh. Sí, esperando que las brujas que por fin han vuelto nos iluminen y abran un camino que es un camino, en mi opinión, muy, muy excitante. Sí, uh-huh. Sí. Estupendo, entonces disfrutaremos este fin de semana de todas estas actividades. El ecologismo es feminista también, ¿no? Nosotras en mi colectivo, en Ecologistas en Acción, pretendemos ser un colectivo ecofeminista, antipatriarcal, antimilitarista, anticapitalista. Esos son un poco nuestras señas de identidad. Uh-huh. Y bueno, esto es algo que hay que trabajar, claro. No se trata de hacer un simple pronunciamiento, sino que hay que trabajarlo y hay que revisar continuamente nuestra conducta, porque el patriarcado nos tiene a todos y a todas, también a todas, completamente intoxicados e intoxicadas. Bueno, hay que limpiar ahí toda esa basurilla. Sí. Pero yo creo que se palpa de una forma mucho más natural esta situación, ¿no? ¿Dentro del colectivo? Dentro de la sociedad en general. No entiendo la pregunta, Alex. Digo, si la gente lo toma con naturalidad, que seamos iguales, ¿no? Bueno, no todo el mundo. Obviamente hay sectores sociales que siguen anclados en un pensamiento decimonónico o cavernario, quizá, que piensan que el papel de las mujeres es estar en casa con la pata quebrada. Sí, eso es inevitable, pero bueno, si la presión social es suficiente, que debe serlo, pues conseguiremos que esas conductas cavernícolas pues no afloren. Pero como nos descuidemos, y en la medida en que la derecha ultramontana y la ultraderecha vayan ganando territorio, que ahora mismo tienen bastante territorio, pues intentarán imponernos políticas contra la igualdad de género, con toda seguridad. Están ahí agazapados, emboscados, esperando a ver si es posible dar un salto y empujarnos a todas y a todos hacia un abismo, el abismo del patriarcado otra vez, sí. Sí, de hecho enseñan la patita aquí en el gobierno andaluz en ese sentido, ¿no? Quitando subvenciones y ayudas para que esto se promulgue. Eso no es enseñar la patita, eso es dar un auténtico zarpazo. O sea, bueno. Aquí están dando auténticos zarpazos. Y la prueba es que las mujeres que son asesinadas por violencia de género van creciendo el número de mujeres asesinadas de un año a otro en vez de ir hacia atrás. Bueno, este programa de este mañana esperemos que sea bastante feminista, como dice aquí doña Inés. Y, en fin, ¿qué nos traes hoy esta mañana, Guillermo? Pues yo quería leer un texto de un compañero de Ecologistas en Acción, un psicólogo súper súper competente, que se llama Fernando Zambranos. Y el texto se titula Pérdidas que hacen crecer el Producto Interior Bruto. Ya sabéis que el Producto Interior Bruto es un concepto económico que es el tótem de los economistas del sistema, ¿no? Y todos los esfuerzos, según ellos, de los estados deben ir en el sentido de hacer crecer el Producto Interior Bruto. Bueno, pues cuando un bosque arde, crece el Producto Interior Bruto, y cuando un petrolero se hunde en las costas de Galicia, crece el Producto Interior Bruto, porque el Producto Interior Bruto lo que mide es únicamente movimiento económico. Y entonces las guerras hacen crecer el Producto Interior Bruto. Sin embargo, los cuidados familiares o domésticos, el amor, las relaciones sociales, pues no hacen crecer el Producto Interior Bruto. Pero bueno, voy a leer el texto de Fernando, que os va a encantar. Si se mira la realidad sin dejarse llevar por la valoración de la economía convencional, se observa que una enorme máquina formada por autopistas, fábricas, urbanizaciones, parkings, excavadoras, antenas, pegotes de chapapote, grúas, monocultivos, vertederos, centrales térmicas y residuos radiactivos, entre otros, se observa que esta enorme maquinaria crece y crece comiéndose la riqueza ecológica que es la base de la vida, comiéndose la riqueza ecológica que encuentra a su paso. La capacidad de realizar la fotosíntesis, los ríos limpios, las relaciones comunitarias, las variedades de semillas, los bosques autóctonos, las relaciones cara a cara, la biodiversidad, los juguetes autoconstruidos, los caminos de tierra, los animales de los que tuvimos noticia en nuestra infancia, las maneras poco costosas energéticamente de calentarnos y enfriarnos, las aguas subterráneas no contaminadas, la fertilidad del suelo, etc. El metabolismo de la sociedad tecnoindustrial se alimenta de los elementos que generan la vida y va dejando atrás residuos tóxicos, desiertos, suelos pobres y contaminados, riberas muertas, superficies cementadas, radioactividad, mentes homogéneas y un futuro incierto para la mayor parte de las personas y las especies de la Tierra. Es impresionante. A mí eso de los juguetes autoconstruidos o los caminos de tierra, las relaciones cara a cara, me encanta. Creo que es una descripción de un ecosistema vivo y sano, fabulosa. Y, por contra, una descripción magnífica del otro ecosistema, el ecosistema industrial, los vertederos, las centrales térmicas, los monocultivos. En fin, me parece que es un texto magnífico. Se esto titula, nos trae a la niñez, ¿no? Cuando se titula, nosotros montamos nuestros juguetes. Sí, claro, los juguetes autoconstruidos. Claro. Se titula Pérdidas que hacen crecer el Producto Interior Bruto, de Fernando Zembrano, si podéis encontrarlo en internet. Así es que, venga. Oye, esta mañana, hablando de caminos, esta mañana el grupo de Salambrar hacía un recorrido por la zona del Camino de la Plata, que hoy lo recorrían. Esta mañana encontré con un amigo, ya se iba a caminar muy pronto. Sí. Y qué fantástico que no se pierdan esas costumbres, ¿no? Bueno, en España hay miles de kilómetros de vías pecuarias, caminos de carne y caminos públicos que están perdidos, que se han ido de los que se han ido apropiando los propietarios de las tierras colindantes, y esto es un patrimonio que no tenemos que perder, porque además pronto nos hará falta para poder ir de un sitio a otro. Como en JJ está cantando. Un poquito, ¿eh? Guillermo, me gusta. Ah, sí. Muy bien, JJ. Llama la atención que cuando plantea Fernando Zambrano, en lo que has leído, ¿no? Que, y cuando hablamos aquí contigo muchos sábados, como que tenemos que volver a años atrás en la forma de vida, ¿no? En la forma de, no sé, de sentir, de jugar, de vivir, de consumir. ¿Es así? No es que tengamos que volver hacia atrás, es que vamos a volver hacia atrás. Quiero decir, esta sociedad, la sociedad de la opulencia, la sociedad del derroche, esta sociedad se acaba, porque en un planeta finito, pues no cabe el consumo de recursos infinitos. Muchos de los recursos que estamos consumiendo, los combustibles fósiles, por supuesto, pero también la atmósfera limpia, pues se están acabando. Entonces, no es que tengamos que volver, es que en un plazo razonable, si somos capaces de hacerlo de forma ordenada, deberíamos volver al modelo que ha descrito Fernando Zembranos, el modelo de los juguetes autoconstruidos. Deberíamos haber empezado antes, pero bueno, todavía estamos a tiempo, deberíamos empezar ya para, de forma consensuada, llegar a ese modelo, el modelo en el que no existan residuos, no existan vertederos y no haya residuos tóxicos y radioactivos por ahí. Pero es difícil resistirse a esa situación de consumo tan, como tú dices, tan desmedido, ¿no? Claro, pero si somos razonables y sensatos y abrimos los ojos a la vista de que este modelo es insostenible, pues vamos a empezar a ensayar ya ese nuevo modelo. Claro. Nosotras en Ecologistas en Acción estamos preparando una batería de talleres para ofrecerlo como un recurso a los barrios, y estamos preparando uno que se titula Construyendo Comunidades Bajas en Carbono. Porque, claro, a la vista de que se acaban los combustibles fósiles, sí o sí, pues nos vamos a encontrar con sociedades bajas en carbono que son sociedades completamente distintas a estas sociedades de la sobreabundancia. Y entonces hay que empezar a pensar cómo van a ser esas sociedades y hay que empezar a construirlas. Hay que empezar ahora ya a construir sociedades bajas en carbono, porque se nos acaba el tiempo. El otro día comentaba aquí que el cambio de un modelo energético a otro es un proceso, del modelo energético fósil al modelo energético renovable, es un proceso largo, que según los expertos llevaría entre 30 y 40 años. Entonces tenemos que empezar ya, es que no nos va a dar tiempo a prepararnos para que no haya en las estanterías de los comercios legumbres que vienen de Chile o que vienen de Canadá, sino que vengan de aquí, de la Vega del Guadalquivir o de Santa Cruz, que son los garbanzos que yo consumo, y los garbanzos de la Huerta Lunera, que son espectaculares. Pero sí que empezar a prepararlos ya, porque ahora mismo no hay suministro de garbanzos suficientes en Santa Cruz o en la Vega del Guadalquivir o en Santa Ella para esta ciudad. Hay que empezar a trabajarlo. Entonces esto es así. Deberíamos estar ya construyendo este nuevo modelo. Si somos capaces de hacerlo, de empezar ya y de hacerlo de forma consensuada, pues evitaremos que haya una ruptura, grave de la situación económica y social actual. Pero claro, para eso hay que, vamos, y tengo claro que hay que empezar ya, ¿no? Pero habría que cambiar toda la cadena de alimentación, las grandes superficies, todo eso hay que ir cambiando la forma de consumir, pero también por nuestra parte, pero también la forma de trabajar de esas grandes superficies o grandes supermercados, ¿no? Aunque sean locales como Deza, por ejemplo, ¿no? Una sociedad baja en carbono básicamente es una sociedad que consume mucha menos energía. Nosotros defendemos que tendríamos a nuestra disposición solamente entre un 25 y un 33% de la energía de la que disponemos ahora. Entonces sería una sociedad de bajo consumo de energía y en consecuencia sería una sociedad donde se reduciría mucho, sobre todo, se reduciría mucho la movilidad. Porque ahora mismo el 90% del transporte se alimenta de petróleo. Y no hay energía alternativa para mover grandes camiones, para mover barcos, para mover aviones. Claro, tú puedes mover una bicicleta con una batería que enchufas a la red. También, con más dificultades, puedes mover un coche. Pero o estas grandes excavadoras de las minas a cielo abierto, o estos tractores que cuyos arados penetran en la tierra como penetran, o los barcos o los aviones, pues eso con una pila, obviamente, no lo vas a mover. Entonces, ese es el segundo gran problema, el transporte. Y obviamente, todo el volumen de mercancías que se transportan ahora mismo cruzando el mundo. Os he contado alguna vez la anécdota del camión de patatas, ¿no? Un camión de patatas que va al Reino Unido y choca en París, en una autovía, en una ronda, choca con un camión de patatas que viene del Reino Unido a España. Ese es el modelo actual. Eso es un auténtico disparate, pero es así. Este modelo económico es un auténtico disparate y tiene esas impresionantes contradicciones, ¿no? Entonces, claro, eso hay que acometerlo con fuerza. Y, por supuesto, la alimentación, tendremos que alimentarnos de otra manera, con muchísima menos carne. Habrá que reducir la presencia de carne, sobre todo de vacuno, en la dieta de una forma espectacular. Y, por supuesto, alimentarnos de productos que vengan de cerca. Hay que cambiar. Habrá que llenar las ciudades de huertos urbanos, ¿eh? Por ejemplo, ya he comentado alguna vez que finalizada la Segunda Guerra Mundial el 40% de los productos de la huerta que llegaban a Londres venían de dentro de la ciudad. Eso lo hicieron en 4 años. O sea que fijaos si es posible, si nos ponemos todos y todas a trabajar con ese objetivo. Muy bien, Guillermo, pues estaremos el próximo sábado hablando otra vez de estos temas que, como siempre digo y reitero una vez más, siempre nos quedamos dándole vuelta a todo lo que nos comentas aquí reflexionando para actuar. Pérdidas si se puede. Pérdidas que hacen crecer el Producto Interior Bruto. Fernando Cembranos. Amigo, hasta el sábado. Hasta mañana. Adiós. Gracias.